Esta semana en Vinilo 2.0, algunos éxitos en acetato, desde Noruega. Ajá. Desde Estados Unidos, Survivor. The Mamas and Papas. Foreigner. Simon and Garfunkel. Desde Australia, Men at the Work. Desde Inglaterra, Supertramp. Freddie Mercury. Vinilo 2.0 es una producción de Flaxo Radio y la conducción de Javier Macas. Emisión en directo, jueves 16 horas. Reprise, viernes 22:30.